andar en barquilla. Unos muchachos previstos con un puente improvisado, todos lo tienen ya listo a pasar pa' el otro lado. Vale un peso la pasa, vale un peso la pasa, vale un peso la pasa, vale un peso la pasa. Paso niña, paso vieja, todo el que quiera pasar, caballeros y señoras, por un peso nada más. Vale un peso la pasa, vale un peso la pasa. Pasó sin pagar. Lo mismo a Morgan y a Caicedo. Oye, ahí va Aeropaba y Lucho Aria. A estos tipos no les cobre. Ajá, ¿y por qué no le vas a cobrar? Hombre, porque esos son llaves mías. Bocas de ceniza.